Comienza Is My Sounds, el podcast de música alternativa que te ofrece Distrito V, plataforma musical online dedicada a mostrar el submundo de calidad a oídos inquietos como tú. Súbete y viaja a bordo de Is My Sounds, el vehículo imprescindible del siglo XXI para conocer parajes de rock, metal y punk en todos sus formatos. Conduce Vane Balón. Cada programa es una ruta alternativa apasionante que te permitirá asomarte a los nuevos capítulos de la historia musical contemporánea. Escucha, disfruta, comparte y deja claro en tus redes sociales que la buena música is my sound. Arranca la cuarta temporada del podcast Is My Sounds. Me alegra poder reencontrarme contigo, querido oído inquieto. Soy Vane Balón y el viaje por el submundo musical nacional e internacional de calidad comienza ya. Recuerdan al sonido de los 90, así componen los murcianos integrantes de Utopic Colors, que nos dejan esta brillante y pegadiza canción titulada Question. Lo suyo es una historia corta porque es reciente, todo comenzó hace poco más de un año, en febrero del 2014, cuando los componentes se conocieron vía redes sociales. Según ellos, el sonido de la banda es un poco mezcla de las influencias de todos los componentes, que oscila entre el hard rock de los 60 y 70, el grunge de los 90 e incluso estilos como stoner rock más actuales. A finales del 2014 publicaron el primer EP titulado Yellow Days. Fue totalmente autoproducido por ellos y se traduce en su carta de presentación. Estás en el primer programa de esta nueva aventura musical que va a durar cada martes hasta el 5 de mayo, fecha de la emisión del último programa de esta temporada. Nos quedan varias semanas de viajes musicales intensos por los parajes alternativos. Sigue las novedades de Is My Sounds en la página oficial de Distrito V en Facebook, /Distrito V. Si lo tuyo es Twitter, toma nota, twitter.com/Distrito V. la ira de lo racional, la rabia de lo universal, una batalla de ciencia ficción. Sucios y los se tejen encubiertos. ¿Quién está detrás? ¿Quién es el maestro? No van más. ¿Quién da más? ¿Quién resiste? Seguimos en Murcia. En el universo del grupo Doble Esfera existen múltiples facetas sonoras dentro de la extensión metal. La formación murciana muestra mediante la pieza El baile de los necios, que estás escuchando ahora mismo, la cantidad de matices compositivos que tienen sus canciones. El disco que publicaron en enero de este mismo año se titula igual que la canción. Te recuerdo cómo se llama: El baile de los necios. Un placer contar con ellos en esta cuarta temporada. La buena música ha de ser difundida. Comparte cada programa desde el blog ismysounds.wordpress.com. También disponible en iTunes y en iVoox. Busca Is My Sounds. de los entresijos que se encuentran dentro del ámbito metal encontramos escenas contemporáneas cuyas expresiones musicales nos muestran nuevas concepciones en aras del vanguardismo. El groove metal y el thrash metal son lenguajes compositivos que actualmente muchos grupos hablan mediante canciones enérgicas, con ritmos contundentes y lo suficientemente intensas como para dejar huella en los oídos inquietos que gustamos de fuerza y garra en escuchas vinculadas al metal. Todo esto vas a encontrarlo en lo que Grapeshot ejecuta desde Madrid. Esta formación, nacida en 2010, cuenta con un excelente trabajo, el primer larga duración titulado The Scene, que aglutina parte de groove y thrash metal, también sludge metal e incluso nu metal. Has disfrutado con el corte You Wouldn't Let Me Go. En Is My Sound solo hay música para oídos inquietos. Rock setentero nunca se marchó y sigue latente aún hoy gracias a formaciones de todas partes que reviven ese mágico sonido. Un ejemplo es Sold My Soul, cuarteto de Polonia que estará girando por España el próximo mes de abril, tal y como informan desde la agencia Black Moon Creep, y cuya gira apoyamos varios medios alternativos, entre ellos Distrito V. En mayo del año pasado, Sold My Soul publicaron el que es su primer trabajo que comparte nombre con el del grupo. Este homónimo álbum está compuesto por 12 cortes intensos, humeantes y cargados de energía musical que se divide entre los aires del blues rock y el hard rock clásico. Un tema del plástico es Dream of Yesterday, sonando para ti en este primer programa de la cuarta temporada de Is My Sound. Yesterday. gente haciendo autostop. Voy a parar, que suban a bordo de Is My Sounds a ver qué nos cuentan. Hey, ¿qué pasa, gente? Aquí Ori, cantante de la banda de metal de Barcelona, Whisky. Mando un saludo para los oyentes del podcast Is My Sound. Espero que sigáis petando el cuello haciendo headbang y repartiendo azufre. Metal para todos. Sumergimos en la coctelería nacional de música extrema e encontraremos varias conjunciones de calidad para deleitarnos a gusto, pero solo hay un grupo capaz de plasmar hasta en el nombre esa capacidad de embriaguez sana y apta para oídos inquietos en busca de bebida contemporánea eficaz dentro de la oferta extrema. Ellos son Whisky, nuestros autoestopistas en esta primera entrega de la cuarta temporada de Is My Sounds. Tal y como te he presentado ahora mismo al grupo, son las palabras exactas que utilicé para presentar la entrevista que les hice para el blog de Distrito V en octubre del año pasado. Puedes leerla en www.distritov.com. En Barcelona se asientan los cimientos de esta agrupación esencial, componiendo auténticos trayazos con alto contenido de groove metal, sludge metal, thrash metal y ambientaciones alternativas que cuentan con muchas influencias del sonido metálico impuesto en los 90. Has escuchado The Black Coffin, canción incluida en el majestuoso EP titulado Violent Chapter. Ubicados en Vilanova y la Geltrú, también en la provincia de Barcelona, la formación Patada al Rey ya deja claro en el propio nombre del grupo que lo suyo es decir las cosas claras, sin tapujos ni censuras. En Is My Sounds no tienen cabida las restricciones, por eso escuchas todo tipo de música alternativa de calidad. En clave punk rock está desarrollado el trabajo Buenas Noches, Hijos de la Gran Puta. Patada al Rey llevan en activo desde el año 95, ya han cumplido 20 años desde que dieron el primer concierto y su filosofía musical sigue presente sin apenas notar el paso del tiempo. Te quedas con la canción Curas y Cardenales. Vendiendo un buen tinto, viviendo de los demás. La Biblia lo prohíbe, cura y votos de creído que allá arriba haya un mundo más legal. Cunas y cardenales son todos iguales, siempre han tenido el pueblo en su poder. Provocando el miedo, nunca nos lo hemos creído. My Sounds es un podcast musical hecho desde Distrito V. Visita la web y conoce la historia, trayectoria profesional, los servicios y mucho más. www.distritov.com. trying to explain. What went so wrong in this endless game? Dreams end up in tears, screams inside my mind. Metal y stoner metal es lo que te has encontrado en esta parada por tierras madrileñas de la mano de Mother Sloth. Escuchaste Dry Tears, el último corte que cierra su último trabajo bautizado como Moribund Star. La escucha íntegra te la recomiendo. Tras ellos llegamos al final de este recorrido musical alternativo. Primera aventura dentro de la cuarta temporada del podcast y paramos el motor en Zaragoza para conocer a Tierra Vertical, grupo que pone la música de despedida hasta el próximo martes. Ya sabes que un buen broche final siempre deja huella y con esta formación eso está asegurado. Hacen indie elaborado, una muestra es el corte Ojos, perteneciente al EP autoproducido Supertónica. Tú y yo nos reencontramos el próximo martes. Si te ha gustado el programa, compártelo y así ayudarás a que más oídos inquietos se sumen a cada viaje musical de esta nueva temporada. Soy Vane Balón, es un auténtico placer viajar contigo por este mundo musical. Nos quedan muchas aventuras semanales hasta el 5 de mayo, fecha de la última emisión de esta temporada, así que prepárate porque cada ruta viene cargada de calidad, talento y variedad en clave de rock, metal y punk. Y solo me queda decirte, cierra la puerta a los prejuicios y ábrela a la buena música alternativa. ¡Un fuerte abrazo!